buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Contrabanda, aquí estamos, Nómada Sin Tópico, otro programa más en Radio Contrabanda 91.4 de la FM en este domingo caluroso de septiembre. Les habla Juana y en la técnica me acompaña Gabo. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Buenas, bien, aquí poniendo en marcha toda la maquinaria para un programazo que tenemos hoy bien, bien prolongado. Tenemos 4 horas de emisión en Nómada Sin Tópico. Así es, 4 horas hoy. Bueno, en mi último programa aquí en cabina también para despedirme bien del colectivo Nómadas, porque otra vez voy a nomadear por el mundo. Y también aquí tenemos invitados en cabina. En esta ocasión tenemos a Andrei, que... Hola Andrei, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Aquí está Andrei, Valentina también. Sí, sí, sí, a ver, a ver. Sí, ya estamos, estamos. Hola. Aquí Valentina y Andrei, que nos ayudarán y nos compartirán un poco con nosotros sobre las movilizaciones en Rumanía. Entonces, vamos a presentar el programa que tenemos hoy, las 4 horas, hasta las 9 de la noche. Muna volvió otra vez aquí al estudio con sus crónicas indignadas, las movilizaciones de junio en Brasil. Luego también esperamos la llamada de Elena, que se encuentra en un mercadillo, y parece que Elena está muy aficionada en los últimos tiempos de estos mercadillos de segunda mano, de ropa vintage, y a ver qué piensa ella, dónde va el dinero que tenemos que pagar a los mercadillos, y ver cómo, que nos comente un poco del ambiente de por allá, de por Barcelona, de dónde se encuentra. Zapatear por el mundo, como le veníamos diciendo, va a hablar hoy sobre el caso de Rosa Montana, las movilizaciones de Rumanía, y además en adelante vamos a explicar este tema. Luego Gabo nos va a hablar un poco de Malaika, que también hemos tratado este caso aquí en otros programas de Nómadas. Seguimos, esto sería más bien en la primera hora, de aquí, de las 5 hasta las 6 de la tarde. En la segunda hora de los Nómadas empezamos el bloque sobre Alberto Patistán y los presos políticos en México, y tenemos como invitados a Mónica, Arturo, Ico de La Adhesiva. Luego, en la tercera hora, de 7 a 8, empezamos con el bloque de la sanidad sobre exclusión sanitaria por clase y nacionalidad, y contamos con Stephanie, con Ico, Marta y Bernat, zapateando, a ver si se conectan, porque hasta ahora no han dado signos de vida, pero sabemos que están ahí, están con las noticias, y si no se conectan también podemos hacer un poco de comentarios sobre las noticias que suben en su blog. Tenemos también a Cuantos Contados ya a partir de las 8 de la noche, a ver qué nos cuenta Muna, qué letras nos cuenta, qué música nos cuenta de ahí, sobre todo de Brasil. ¿Tenemos a Mónica, Gabo, o no tenemos a Mónica? Sí, hoy Mónica nos va a deleitar otra vez con así su poesía. Así es, esperamos rebelde. Así es, esperamos la voz de Mónica y su poesía erótica, que también avisamos que Mónica estuvo aquí un programa, tuvo aquí una columna en Nómadas, pero a ver si se anima a colaborar más. Y más bien es comentar también varios asuntos sobre, por ejemplo, 40 años, que se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Chile, la vía catalana y sobre todo la invasión a Siria. Ya sabemos que el mundo está lleno de movilizaciones, de protestas y nada, aquí les invitamos a que nos llamen al 93 317 73 66. Les enviamos muchos saludos a la que huelga, que nos retransmiten allá en la Ciudad de México, a Zapateando, y ojalá se conectaran. Y nada, a César y a todos los nómadas, a Fer, a Carlas, que pasaron por este estudio. Bueno, estos son los contenidos y vamos a tener muchas cosas más, por eso os invitamos a escucharnos durante este rato que estamos compartiendo con todas y con todos vosotras y todos vosotros. Salud, seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. It looks good. ritmo de Carlos Santana. Aquí volvemos en el estudio. Ahora vamos a ir con este tema de lo que estaba comentando, de zapatear por el mundo y hablar sobre Rosa Montana. El caso de Rosa Montana, que parece que ya está dando vuelta al mundo, y también aquí en Barcelona hay movilizaciones. Tenemos aquí a André y a Valentina, ahí, de la mera tierra, digamos, de Rumanía. Sí, para explicar a nuestros oyentes de Radio Contrabanda, ubicarles un poco y darles el contexto donde está ubicada Rosa Montana y qué es Rosa Montana. Hola, buenas tardes. Ahora en Rumanía hay un montón de protestos y de movilizaciones contra un proyecto de excavar en una mina de oro que es en Rosa Montana, en Transilvania, en el centro de Rumanía. Uh-huh. El problema es que el proyecto empecé a desarrollarse hace 14 años y todavía no ha tenido todos los requisitorios para poder empezar el trabajo, porque la técnica que lo quieren utilizar utiliza cianuras, que son más o menos en todas las países europeas interdidas. Sí, hay que mencionar que esta dice que es la mayor explotación con cianuro en mina de oro de Europa. Sí. Sí, entonces menciona que todos los países está prohibido, mientras que Rumanía parece que lo aprueba. Sí, el gobierno ha dado un ley especial este mes, en 27 de agosto, el mes pasado, para poder pasar el proyecto, aunque no tienen, es ilegal prácticamente. No tienen licencia. Para encontrar la licencia más fácil. Entonces, los indignados rumanos, que son en la calle desde un mes cada día y mucho más cada domingo, protestan en contra de la ley esta, que está en el punto de aprobarse. De ser aprobada. Y la compañía canadiense, Valentina, si quieres mencionar tú también, es una empresa de Canadá. Sí, es bueno, la empresa que tiene la mayoría es de Canadá. 80%. Sí, y está fusionando con el gobierno rumano. Pero el dinero se va por Canadá. El dinero que sí, si van a empezar a trabajar y a sacar el oro y explotar la montaña, entendí que el dinero se va por la empresa Canadá, y en Rumanía se queda alrededor de 6%. 6% quedan con el gobierno, pero en la primera parte del proyecto, después de empezar, el gobierno no va a cobrar, por ejemplo, impuestos, porque es también eso puesto en el contrato, que todavía está secreto. Ah, no se puede ver el contrato. No se puede ver, pero uh-huh. Ha salido un poco de los jornalistas. Uh-huh. Y hay aquí una parte que pone que el primer año, creo, si me recuerdo bien, no va a cobrar impuestos porque ha tardado mucho para dar una licencia ilegal. Entonces es muy malo, es un poco absurdo. Entonces el gobierno, el Estado rumano, uh-huh, va a coger los 6% desde un tiempo hasta cuando la empresa va a recuperar que ha investido en publicidad para convencer a la gente que el proyecto con cianuro es muy bueno. Sí, exacto. Muy productivo. Y es muy productivo también. Sí. Eficiente todo. Quieren hacer publicidad, pero tampoco no quieren perder dinero con eso. No, es que Rosa Montana sí que en los últimos años han invertido un montón de dinero en propaganda y campañas y informando, vamos a decir así, informando a la gente para ver que el proyecto no es malo. Uh-huh. Y su punto de vista es que, mira, nosotros intentamos ayudar la zona, intentamos hacer más puestos de trabajo, y así la gente que vive en allá van a tener por una época, bueno, van a tener un trabajo que de momento no lo tienen. Pero la gente que vive en allá prefieren que se quedan sin dinero, como son ya ahora, uh-huh, que ya están acostumbrados, pero que se quedan con la tierra y que se pueden quedar a tener una vida en su pueblo de toda la vida. Y ahí tenemos una llamada. Nada, para continuar, hay que explicar que hace unos años se han vendido, ¿no? Se han vendido un montón de tierras de Rosa Montana. O sea, han comprado, digo, se han vendido, o sea, han comprado la compañía canadiense, han comprado mucha tierra, sí. Y la gente, por la cantidad de dinero que les daba, estaba muy atraída por la cantidad y entonces vendió su tierra. Sí, ¿no? Pero no todos. Y ahora mismo la ley nueva, esta de que hemos hablado, de agosto 2013, también dice que se puede sacar la tierra de gente sin que se puede expropiar. Expropiar. Sin que expropiar. Expropiar prácticamente, ya. Sí. Parece que todas las ventajas van para la empresa canadiense. ¿Y la gente, saben, han leído alguna entrevista o han visto algo sobre la gente de Rocha Montana que dice? Sí, ellos no quieren tener esta mina, no quieren porque para bueno, ellos son los primeros que van a ser afectados de todo lo que significa. Entonces, la agua de la zona ya no se puede ser tomada, la tierra va a ser infestada, tampoco la agricultura no se va a mejorar, y por tanto ellos quieren que se queden en sus casas con sus problemas actuales, no quieren más. En los Estados Unidos, donde se han utilizado también, y también en Canadá, donde se ha utilizado la misma técnica de manera de extractar con cianuras, la gente que se queda al lado de la zona todavía no tienen agua, y cada mes tiene que venir, ¿no?, la iglesia o alguien para dar agua de botella comprada. Agua no está potable ya. Este es un problema grave en el cual no nos informan exactamente de las consecuencias. Los políticos dan concesiones sin consultar a la ciudadanía. Esto está pasando aquí también en el Estado español. Hemos tenido hace unos meses a unos compañeros que estaban en lucha contra el fracking, que es otro tipo de modelo de extracción, en este caso de hidrocarburos, y en el cual políticos han hecho concesiones y a las espaldas de la gente. Lo que pasa con este tipo de explotaciones es que se destruye toda la tierra, se destruye el agua, como estáis diciendo, ¿no? Y no queda futuro. Los políticos al principio venden como que vais a tener puestos de trabajo, que vais a salir de la crisis, etcétera, etcétera. Pero no dicen exactamente... Que luego tienes que gastar todo para comprar agua, por ejemplo. Claro, claro. Que tu tierra no va a servir para cultivar nada, ni para tener vacas, ni para estar ahí y tomar el sol, siquiera, nada. ¿No? Sí, la verdad es que tenemos también un problema con fracking, con los gases de Sich, no sé cómo se dice en español, un problema en Rumanía, también en Transilvania, y el caso de Roșia Montana no es singular en Rumanía, porque hay unos más, y fue también hace mucho tiempo, en 71, un gran problema con una mina de oro, igual como esa, que... Bueno, la técnica es así: después de sacar el oro, se saca de la roca, ponerse la roca mezclado con oro en cianuras, cianura. Y entonces, luego, con esta cianura tienes que hacer algo, que no lo puedes beber. ¿Y qué vas a hacer con ella? Sí. Y entonces lo dejas en un lago al lado de la mina, en la tierra de donde lo has sacado. Y esto es muy peligroso, porque se hace un barrage. Es un bloqueo. Un bloqueo para acumularse este lago de cianura, que no es, claro, es un lago artificial de cianura. Entonces se hace un tipo de recipiente natural dentro de las montañas para quedar aquí las cianuras. Y esto es muy peligroso en caso de terremoto, por ejemplo, si se va cianura... Como es en la montaña, claro. Sí, se va a salir, entonces... Sí, entonces fue así en Rumanía en 71 un caso que ha matado, no sé, la gente que estaba así muy cerca del lago, que estaba durmiendo, que estaba por la mañana, y estaba igual, la explotación con cianuras, que no es una técnica. El problema en Rumanía no es que la gente no quiere venir a alguien a sacar el oro del país. Porque se saca aquí desde los romanos. Claro. El problema es que utilizan la técnica más mala que existe ahora mismo en día, es la más nueva, y, pero es la más mala porque es la más tóxica. Simple. Ah, la más simple y la más tóxica. Y más barata por las empresas. Creo que tenemos ahora una llamada, ¿verdad, Gabo? A ver si nos conectamos. Tenemos a Chiqui de la plataforma Reudora, que va a estar aquí. Hola, Chiqui. Hola. Si se escucha. ¿Lo oís? Sí, perfecto. Sí, te oímos perfecto, Chiqui, sí. Vale. Bueno, estamos aquí con Andrei, que compañero que viene de Rumanía, nos está contando cómo algunas empresas están teniendo concesiones de manera ilegal por parte de políticos para la explotación de oro. Y bueno, nos ha resonado este tema con un tema que es muy de actualidad aquí, y que nos están también intentando colar el fracking, ¿no? Que es un modelo de explotación totalmente agresivo con la naturaleza y que nos va a dejar anegado. ¿Qué nos puedes contar, Chiqui, sobre cómo está la cuestión del fracking por aquí? Bueno, primero quiero saludar al compañero Romano. Hola. Enviarle un fuerte abrazo y suerte con la lucha. Y luego os voy a explicar un poco cómo están las cosas por aquí. En principio hemos conseguido, gracias a la movilización popular, detener el proceso del fracking en Riudaura, ¿vale? Y esto se hace extensible a los proyectos Leonardo y los proyectos de la zona de Vic que son vecinos, ¿de acuerdo? El gobierno de la Generalitat ha cambiado su postura de aprobar los permisos porque sí a adoptar una postura de estar en contra el fracking. Y eso se debe en gran parte a la sociedad civil, que se ha organizado juntamente con los técnicos y científicos que no están a sueldo, para explicar en una comisión que tuvo lugar en el Parlamento la semana pasada los peligros de esta práctica, no solo ya por los contaminantes que se echan y las malas prácticas que pueden ocasionar un gran impacto medioambiental, sino también lo que significa una industria pesada en un entorno natural como el nuestro. Solo el talar árboles para que pasen los camiones y con un tránsito que aquí no tenemos mucha circulación de coches, imaginaros que eso se multiplicara por 100 camiones diarios y todas las infraestructuras que ello conlleva. O sea, eso ya independientemente los materiales que pudieran surgir con el gas de debajo de la tierra, que hay materiales radioactivos como en todos lados, hay metales pesados, y esas cosas fluyen hacia el exterior con el gas. O sea, imaginaros lo que significaría para nosotros que vivimos en un entorno rural y que tenemos una economía basada en lo agrario y la ganadería, también en el turismo. Entonces, claro, que se haya prohibido, en principio a nosotros nos da una alegría, pero con reservas. Lo han prohibido en Cataluña. El tema energético ya sabemos cómo está, y depende del ministro Soria, del gobierno del PP de Madrid. Vaya, pues bueno, de momento aquí en Cataluña lo tenemos parado, pero tenemos los colmillos. Bueno, en Castellón amenaza más, ¿eh? O sea, no, yo estoy en contacto con Chalegas España a través de Twitter y con responsables que están haciendo una campaña mediática para vender el fracking como una maravilla, y es un desgaste considerable tenerles que rebatir cada día la sarta de mentiras, inexactitudes, medias verdades y manipulaciones que sueltan por la red, ¿no? O sea, desde jugar de una manera despreciable con los puestos de trabajo. No dicen en ningún momento. Ellos dicen que pueden crear 10.000 puestos de trabajo aquí, pero no, todas las empresas que están aquí, que se dedican al cultivo biológico, se van a ir a la porra, y las gentes que viven de la ganadería y de la agricultura, que se deberían seriamente afectados por es una constante, tienen, supongo, como un community manager y van ahí soltando día tras día solo las noticias que les interesan. Evidentemente, del posicionamiento del gobierno de Cataluña, pues lo han tocado por encima y de puntillas, porque no les interesa para nada. Pero puede ser el punto de apoyo por donde levantar la palanca. Nosotros somos ciudadanos simplemente y nos hemos podido organizar. Ayer hubo la reunión de la plataforma catalana en Riu Daura. Estuvieron adoptando acuerdos para ver cómo podemos ayudar a otras plataformas del resto de la península y también cómo afrontar el nuevo giro de actitud del gobierno, bueno, con nuestras reservas y tal. Estuvieron todo el día reunidos y dentro de poco tendremos lo que son las conclusiones, porque como son tanta gente, lo de la plataforma de Cataluña solo fueron unos cuantos representantes de cada una y yo no pude ir. Bueno, pese a que ha sido prohibido en Cataluña, ¿tú sabes qué ha pasado, Chiqui, con las concesiones que ya se habían dado? ¿Se tuvo que indemnizar a esas empresas? ¿Se dejó todo en agua de borraja? A ver, aquí en Riu Daura se había concedido. Somos el único caso que se había concedido. Entonces esto se ha paralizado porque tuvimos que movilizarnos a nivel legal y presentar alegaciones y recursos que, como sabéis, como en este país la justicia es de pago, tuvimos de pagar de nuestro bolsillo, que ha subido una cantidad importante, pero organizamos unas jornadas antifracking en Riu Daura y pudimos conseguir cierto dinero y luego aparte aportaciones voluntarias de gente y también alguna empresa que otra que ha ayudado enormemente, como la de Aguas que de San Amiol, que claro, también ellos su negocio es vender agua, imagínate si el río que les suministra el agua se contamina. Entonces ha sido un poco entre la sociedad civil, los políticos aquí no han pintado nada, solo se han apuntado al carro, tanto de un lado como de otro, ¿eh? O sea, se han apuntado al carro al final. Pues gracias, Chiqui. Aquí nos quedan ideas, ¿no?, para Andrei y para compañeros en Rumanía en Resistencia. Pues más que nada un testimonio de que es posible, si la sociedad civil... Eso es lo que le quería decir a Andrei, que no se desanimen, que es muy importante que se mantengan independientes de los caramelos que te ofrecen los partidos políticos de cualquier color, y que lo importante es que sepan juntarse con la demás gente del pueblo o de donde vivan, que seguro que tienen opiniones e ideas políticas diferentes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que está a las antípodas de mis ideas, pero teníamos un objetivo común, que era proteger el entorno, y ha sido una experiencia que nos ha abierto no solo a la vía del fracking, sino que el pueblo junto, cuando se junta para hacer cosas, es imparable. Les envío un montón de ánimos y suerte. Muchas gracias, igualmente. Es que el caso es así, en Rumanía también los políticos intentan hacer un problema política, pero lo que luchamos contra el proyecto de sacar el oro de aquí es un protesto pacífico y sin político, porque no importa de cualquier partido, está el que aprueba el proyecto. Lo importante es que no lo aprueban. Esto es que me interesa. Entonces intentamos a tenernos afuera del político. Sí, eso ya es garantía de que podéis llegar muy lejos. De verdad, es el consejo que os puedo dar desde haberlo vivido aquí, ¿vale? O sea, nosotros nos hemos unido como ciudadanos y como personas, y nos hemos unido con personas y ciudadanos de otros pueblos y de otras comarcas, y juntos hemos conseguido que el gobierno se viera obligado a rectificar una cosa que daba por sentada. Y estamos hablando de compañías petroleras que tienen mucho poder alrededor del mundo. Sí. Y que ahora mismo se han visto en jaque por cuatro ciudadanos que se han sabido multiplicar en un montón y que hemos sido capaces de expulsarlos fuera de aquí porque ellos la verdad, hubiera significado un desastre muy grande natural para nuestro país. Sí, es muy importante por eso, y hay un montón de dineros, porque por ejemplo en Rumanía desde hace 14 años están haciendo publicidad y convencer a la gente, y esto se hace con dineros, con muchos dineros, para comprar sí, toda la prensa y todo eso. Aprovechan la crisis para jugar con las voluntades de las personas, porque dicen que eso es el futuro, pero ese no es el futuro. El futuro es un cambio de modelo energético y un cambio del modelo de pensamiento, más de trabajo, de que la gente pueda ganarse la vida dignamente, que de vivir especulando y de una economía basada en pelotazos y que es totalmente injusta y se reparte mal y entre unos pocos. Sí, es verdad. Bueno, Chiqui, gracias por tu aporte. Nos dejas un montón de esperanza, de ganas de seguir aquí en Rumanía, ¿verdad, Andrei? Sí, estamos en el punto donde ahora vamos a decidir si se aprueba o no. Entonces, esperamos que va a ser como aquí y no se va a aprobar el proyecto. Pues tenéis todo nuestro apoyo y os enviamos un montón de fuerza para que lo consigáis. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, compañero. Salud y ánimo en la lucha. Seguimos comunicándonos. Sí. Gracias por llamar. Un abrazo muy grande a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Eso, justamente, muchas gracias por todo. Y también hay que comentar, Andrei, de las protestas que hay en el país para que se vea que la gente no está durmiendo, y para cerrar este bloque desde Rumanía, porque nos espera otros temas, que aquí Muna ya llegó, Elena tiene que llamar. Entonces, ya venimos desde el 1 de septiembre, ¿no? El 2 de septiembre que empezaron las protestas y movilizaciones. Y yo no sé ustedes o vosotros, pero para mí es muy impresionante que la gente de Rumanía salga a la calle y proteste, ¿no? Sí, que salgan tantos, que cada día son más y más y más. Es la primera vez cuando son tantos después de la revolución de anticomunista. Del 89. Y más o menos, ¿saben de algunas cifras? Se hablan de 10.000, de 15.000 personas. Leí un artículo la semana pasada y decía que el domingo pasado se han juntado un número impresionante de gente, y que, por ejemplo, el reportaje decía que podías poner una cámara fija y por 20 minutos grababas una cola en varias filas, por más de 20 minutos, media hora. Y también hay que mencionar que ayer en Bucarest hubo en la Casa del Pueblo, que es el Parlamento, ¿no? Casa Poporului, Parlamento, que es el segundo edificio más grande del mundo, después del Pentágono, había una cadena humana. Una cadena humana. Con 8.000 personas. 8.000 personas. Esto se demuestra que sí se puede. También nosotros, aquí en Barcelona, la semana pasada hubo también una manifestación, una protesta, para decirlo, en Arc de Triomphe, y nosotros venimos de allá, no nos pudimos acompañar para venir aquí en el estudio, y también para que sepan que aquí en Barcelona también se lleva la lucha movilizando a la gente de Rosiamontana. Creo que vamos ya cerrando este bloque. Hay muchas cosas y justamente creo que Elena está llamando. A ver, contéstale. La pausa. Una pausita y seguimos. Elena, ¿nos escuchas? Elena. ¿Sí? Elena, ¿nos escuchas? Bueno, Elena. ¿Mona? Sí, aquí estamos, Elena. Es Juana. A ver, adelante, ya estamos en vivo. Ah, hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Bueno, pues un saludo muy grande a todos nuestros oyentes de Radio Contrabanda desde la Plaza del Mar, aquí en Barcelona, en plenas fiestas de la Merced y en pleno desarrollo del mercadillo de segunda mano, los Tom Found. ¿Cómo va por ahí? Sí, sí, sí, te escuchamos. Pues adelante, aquí estás. Bien, bueno, de hecho hay mucha gente, está muy, muy animado. Se trata de un mercadillo de artículos básicamente de segunda mano y no solo es compra, sino también es intercambio. Bueno, de hecho cada vez están proliferando más este tipo de mercadillos ahora en Barcelona. Supongo que bueno, la gente se acostumbra pues a valorar más el objeto, más que por su precio, por su marca, sino por la utilidad que se le va a dar. Y bueno, tenemos otros mercadillos, bueno, durante este mes han habido ya el del Rastro de la Virgen en la calle La Virgen, La Verja, y hemos tenido también el Flea Market, que va a estar en la Plaza Blanquerna, creo, o ya fue, si no fue ayer, será la semana que viene, y volvemos a tener otras ediciones, pues del Rastro de la Virgen, del Sars Vintage Vallès, que se suelen hacer en Barbera del Vallès, en Ripollet, etcétera. Muy bien, ¿me escucháis? Sí, sí, sí, te escuchamos. Aquí estamos escuchándote de tu ruta de mercadillos por Barcelona y alrededores. Bueno, y eso, bueno, parece ser que es una opción que cada vez se va a dar más. De hecho, cada vez tienen más acogida este tipo de mercadillos. Sobre todo ropa. Ropa, básicamente, uh-huh. Lo que más hay es ropa. Ropa de segunda mano. Y, bueno, y artículos tipo juguetes, por ejemplo, juguetes y artículos vintage, juguetes de los años 70, de los años 80, que parece ser que, bueno, que se valora mucho el precio de estos juguetes porque, bueno, pues porque ahora no se hacen juguetes con esas características. Con esas características. Y también una pregunta, ¿se pueden intercambiar cosas o solamente comprar? A ver, aquí básicamente yo veo compra, pero hay quien puede hacer un intercambio y se puede uh-huh. proponer. Tú vas a la parada, le propones un intercambio y hay gente, de hecho, que intercambia cosas en las paradas. O intercambia piezas de ropa, o intercambia artículos, o intercambia objetos de decoración, etcétera. Vale. Básicamente, lo que pasa es que el que es más de intercambio es uno que se realiza normalmente en No Barris. Uh-huh. Y ese sí que es única y exclusivamente de intercambio. O sea, uh-huh. La gente lleva artículos o objetos en casa que no utiliza, que no usa, y se les da una nueva vida. Uh-huh. Aparte de ser una opción más barata, más ecológica, puedes comprar pues artículos, ropa de una gran calidad, a precios muy, muy, muy bajos, y sin necesidad de recurrir a la economía de consumo, bueno, de la economía de los países asiáticos, que actualmente está pues arrasando un poco con todo lo demás, ¿no? Eso. Ah, pues muy bien, Elena, muchas gracias por tu intervención de ahí, del mercadillo. Nosotros aquí estamos en estudio con temas variados, con contenidos llenos, y nada, te esperamos aquí en el estudio dentro de 2 semanas. Pues muy bien, pues me alegro mucho y os felicito por vuestro programa especial y os deseo mucha suerte y nos vemos el próximo día. Elena, un beso. Así es, un beso, Elena, un beso. Y para concluir este tema de Rosia Montan, aquí que intervino la llamada de Elena de los mercadillos, también hay que mencionar que los medios de comunicación no dicen nada, ¿verdad, chicos? ¿O cómo está la cosa? No, en los primeros 3 días, sí, que no sé, en Rumanía no ha salido ninguna noticia que decía que la gente están juntándose en las grandes ciudades para protestar el caso Rosia Montana. Uh-huh. Pero a partir de unos 3-4 días de manifestaciones, sí que no han podido seguir así y poco a poco han empezado a sacar noticias. Que del principio decían que son... Querían minimalizar todo porque es lo más grande protesta desde 90s uh-huh. y en Rumanía, pero ellos lo han presentado así como unos chicos que han sido en la plaza principal, que también es importante por Rumanía y por Bucarest porque uh-huh. es la plaza donde ha empezado la revolución uh-huh. y aquí hay unos chicos hipsters que se han juntado para no sé qué exacto. Eso también, además de llamarlos hipsters, ¿no? Los chicos hipsters que tienen pantalones ajustados y que tienen camisa de colores. Y iPhone y bicicleta. Y iPhone y bicicleta ya son los hipsters y esto se manifiesta. No, pero últimamente ya han salido bailarines de tango argentino, uh-huh. han salido los que tocan sinfónico, la orquesta que igual están tocando en la misma plaza y están haciendo varias actividades para llamar la atención. Y se quedan cada día, pero el domingo es el día donde cuando hay lo más fuerte y más grande, y también no solo en Rumanía, en los sitios más importantes de Rumanía, pero también en todo el mundo, como es caso aquí en Barcelona también con nuestros amigos de aquí. Así es, y también a ver si para el otro domingo, si se moviliza más la gente y hacer también una convocatoria, un llamado a la gente de aquí, si se quiere interesar más sobre este caso de Rosia Montana, que, a ver, todo se mueve más bien por las redes sociales y por Facebook. Ha empezado por Facebook y sigue por Facebook porque la media tradicional, decimos, está pagada para no decir nada. Y también si se quieren juntar, si quieren apoyar esta causa, aquí a nuestros oyentes de Radio Contrabanda les invitamos a que se acerquen en principio los domingos en Arc de Triomphe, como la semana pasada y esta semana también, y los chicos hacen un recorrido por las calles del casco antiguo de Barcelona para informar a la gente de lo que está pasando en Rumanía. Y para concluir este tema, Andrei... Para concluir es decir que primero que lo que luchan contra del proyecto es luchan por no por casos nacionalistas o para no sacar el oro o no sé qué de Rumanía, es solo porque luchamos para no utilizar esta técnica que es lo más mala, la técnica de sacar oro con cianuras es lo más mala, lo más claro, es lo más barata por la empresa que saca el oro, pero es lo más tóxica por la tierra, por la gente, por todo. Entonces el problema no es que hay una empresa sacar el oro. Sí, porque esto se hace aquí desde 3.000 años. Mm. Tenemos minas de los romanos en el mismo lugar, en Rusia Montana. Entonces el problema es cómo lo sacas y qué dejas detrás. Primero, y segundo es que el gobierno ha favorizado una empresa privada que es muy antidemocrático. Y entonces, esta es la segunda problema, que ha dado una ley secreta, que quería hacerlo secreta, pero la gente se ha dado la cuenta, los vigilantes del proyecto, y ahora estamos en el punto donde traen todo tipo de maneras de convencer uh-huh. a la gente que está bien y que van a aprobar la ley. Y la gente que está en la calle están por eso, caso exacto, para no aprobar la ley esta especial que favoriza una empresa pública. Una empresa pública y además extranjera. Y extranjera, pero... Por lo menos si fuera de Rumanía, ¿no? Pero, menos mal. Sí, pero... Él se quedaba en el mismo sitio. Eso, en el mismo sitio no hubiera salido, pero va para Canadá. Con lo cual los canadienses van a tener que ser del oro rumano. Y muy, muy, muy corto, tenemos que decir que en Canadá, por ejemplo, es prohibido. Ah. Las cianuras, la manera de sacar oro con cianuras está prohibido. Y entonces por esto buscan otro tipo de otros países donde todavía pueden aprovechar de un medio incierto y no sé, y de crisis y de todo. Claro, la crisis con el pretexto de la crisis y vamos a salvar los países subdesarrollados o los países en vía de desarrollo. Venimos con estas técnicas que son baratas, simples, pero que ponen la vida de la gente en peligro. Sí, y hay cinco más que se pueden utilizar, pero bueno. Y aquí sí nos damos la cuenta que el gobierno de Rumanía vale mucho por el dinero, se va mucho por... En todas partes. Sí, pero... Así es, en todas partes. Nada, les agradecemos, chicos, Andrei y Valentina, que estuvieron aquí con nosotros y les esperamos más. Espero que esto se dé, que dé un seguimiento, sí. Porque las cosas hasta que se acabe. Sí, esto. Se acabe. Como dijo Chiqui, también no hay que dejar de luchar y seguir en... Y por todos que son dentro del proyecto y aficionados con el proyecto rumano, es que mira, eso es un ejemplo que aquí han conseguido a parar un proyecto similar, pero con fracking. Entonces se puede y tenemos que seguir. Esto es. Nada, mucha fuerza y vamos a estar pendientes de lo que está pasando. Vamos a una breve pausa musical y volvemos aquí en el segundo, casi la segunda hora de Los Nómadas. Hasta luego. Estamos en Nómada Sin Tópico al son de María Elena Martínez, El Vecino. Hemos tenido una hora ya de recorrido en Nómada Sin Tópico. Hemos tratado el tema de Crónicas Indignadas. Vamos a tener el tema de Crónicas Indignadas. Bueno, hemos tratado con Nuana su tema de zapatear por el mundo, ¿sí? Movilizaciones en Rumanía contra la minería abusiva. Y también hemos tenido a Chiqui de la plataforma Riu Daura Actuarem al Fracking, que nos ha hablado de los casos de minería ilegal aquí en el Estado español y concretamente en Cataluña, donde se ha prohibido este tipo de prácticas de extracto de hidrocarburos gracias a la movilización ciudadana. Estos son los temas que hemos tenido hasta el momento. También hemos hablado con Elena, que nos ha llamado desde los mercados de segunda mano de Barcelona. Y a continuación vamos a tener a unos compas y unas compas, concretamente a dos compañeros, una compañera y un compañero, que van a hablar de la colectivo La Adhesiva, de un tema que está haciendo padecer mucho al tema al pueblo mexicano. Es el tema de la persecución de periodistas, la represión a los presos políticos en México, Alberto Patistán, también, que lleva 14 años encerrado de manera injusta en las prisiones mexicanas. Esto es lo que vamos a tratar en la siguiente hora, por lo cual te invitamos a que sigas ahí con las orejas bien paradas, los oídos atentos, para disfrutar de otra hora más de Nómada Sin Tópico, un programa de Radio Contrabanda 91.4 FM en Barcelona. Estás escuchando Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Nos puedes llamar al 93 317 7366. Tú y yo vamos a morir, porque el sol va a reventar. El sol un día caerá, tú y yo no vamos a ser. Ahí viene el sol. Thank you.

Sí, es un... ¿Sí? ¿Hola? ¿Me oigo? Ah, aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, tu programa de Radio Contrabanda, la 91.4 FM. Continuamos con el tema que les habíamos adelantado hace unos minutos. Aquí nos encontramos en cabina con Arturo y Mónica de colectivo La Adhesiva. Buenas tardes, compañera, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos nos van a hablar sobre la oleada de represión que estamos viviendo en México, del problema de los presos políticos, del mal gobierno y también concretamente del caso del maestro Alberto Patistán, que lleva por lo menos unos 14 años preso de manera injusta, puesto que se le acusa de unos asesinatos que no cometió en un momento de lucha zapatista. Y bueno, vamos a, antes de entrar de lleno en este tema de los presos políticos, quisiéramos que nos hicieran un poco un contexto de cómo está la situación en México actualmente. Muy bien, hola Muna, hola Gabo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas por allá. Pues sí, se viven unos momentos bastante complicados, bastante intensos en bueno, en particular en toda la República Mexicana. Hay que recordar que estamos viviendo, digamos, un año del llamado cambio de gobierno, ¿no? De que entrara Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre, pero bueno, hace un año más o menos se venía de este proceso electoral, que como todos los procesos electorales en México son bastante complejos, ¿no? Bastante intensos y nunca se sale bien parado de ahí. Entonces esto, un año del gobierno del PRI, de la vuelta del PRI. Recordar que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gobernó 71 años sin interrumpidos. Luego fueron 12 años de la derecha, ¿no? De 6 de Vicente Fox y 6 de Calderón. Entonces bueno, el contexto ha sido un contexto siempre complicado por la violencia política. Desde luego hay que recordar el alzamiento zapatista del 94, ¿no? Las reivindicaciones que de ahí surgen y la campaña paramilitar del gobierno federal hacia Chiapas, pero también hacia otras regiones del país, evitando como que prenda, ¿no? Esta llama de insurrección. Entonces, bueno, o sea, se volvió a vivir tiempos de desaparecidos políticos, ¿no? Como había sido en la época de la Guerra Sucia de los 70s, 80s. Y de alguna manera, bueno, muchas cosas se camuflaron, ¿no? Se invisibilizaron quizá por la guerra del narco, porque entonces todos los muertos del periodo de Calderón de los últimos 6 años tenían que ver con el narco. Y esto... Y bueno, desde luego también, esto desde luego una guerra, ¿no? Y toda la represión viene desde un ámbito federal, pero desde luego también estatal, ¿no? De cada uno de los gobiernos, de los estados de México. Bueno, nada, para decir que en todo caso, yo creo que a nivel mundial todos hemos escuchado, todo el mundo ha escuchado, ¿no? Del narco, de la guerra contra el narco, de los grandes capos. Pero mientras esto iba saliendo a las grandes portadas de los periódicos y los noticieros, pues al interior del país pues seguían los mismos conflictos en torno a la tierra, el territorio, ¿no? La energía eólica, por ejemplo, ¿no? O la minería, las hidroeléctricas, todo esto que pasa en todos lados, especialmente en el sur, ¿no? En Latinoamérica, en África, en algunos lugares de Asia, pues seguía existiendo ahí y esto se había invisibilizado mucho tiempo. Y ahora lo que estamos viendo de alguna manera es también, pues en las pequeñas regiones, este nuevo resurgir, ¿no? De los de la gente organizándose en sus municipios para defender la tierra y el territorio y la represión que toca. Eso por un lado, ¿no? Y digamos, bueno, aquí también Mónica nos puede hablar un poquito más de lo que ha significado, por ejemplo, la represión, pero ya en torno a los procesos de democratización en el contexto, por ejemplo, de del cambio de gobierno del 1 de diciembre, ¿no? De recientemente también los actos por el primer informe de gobierno de Peña Nieto, ¿no? El 1 de septiembre. Mónica, no sé si... Pues el 1 de septiembre, dentro de lo que sería el contexto de la presentación del informe de primer año de gobierno del PRI, y además de una reforma educativa bestial que querían presentar, la gente del CENTE, muchas personas de muchas organizaciones, sociedad civil en general, decide salir a la calle y decir que, pues que no nos representan ninguno de los de arriba y que además pues tampoco va a ser en nuestro nombre todas estas reformas, todas estas chingaderas que al final nos quieren imponer. En ese contexto se da una brutal represión, ¿no? Hay un operativo que es tanto de nivel estatal como de, o sea, del gobierno del Distrito Federal en este caso, y de la Policía Federal, en la que detienen a 16 personas, ¿no? Estas 16 personas son presentadas en 4 ministerios públicos diferentes, pues cada uno de ellos en uno de los extremos de la ciudad, como una total estrategia de desgaste, ¿no? De reprimir al movimiento, pero pues también de desgastarlo. Dentro de esas personas había 3 comunicadores de medios libres, ¿no? Que estaban documentando pues las vulneraciones a los derechos humanos, estaban documentando el exceso de fuerza, el exceso de un operativo que no era para nada necesario. Estaban muy infiltrados en la marcha, estaban provocando que hubiesen altercados, que hubiese violencia. Incluso el contingente de la marcha en diferentes puntos, que fue encapsulado, eran los que tenían como que pues hablar con la gente y mediar para decirles pues no le caigan en la provocación, pues, ¿no? O sea, son infiltrados, son ellos, no tenemos por qué caer en las estrategias. En ese contexto se dan las detenciones, muchas de ellas ya finalizada la marcha, los sacan del transporte público en México, los persiguen, les fincan unas fianzas desproporcionadas, ¿no? Les siembran unos delitos. Hay incluso uno de ellos que, si no recuerdo mal, en su mochila llevaba 2 galones de gasolina, 30 molotovs, 2 cajas de petardos, ¿no? Y todo lo que podamos imaginar que para ellos cabe en una mochila, iba en esas mochilas, ¿no? O sea, así son las estrategias: fabricación de delitos, unas fianzas totalmente desproporcionadas, y a partir de ahí una campaña mediática que lo que busca es deslegitimar a los compañeros. No son periodistas, no pueden hacer una labor informativa puesto que no están acreditados para ellos, son revoltosos, hay que pararlos, son violentos. Creo que los compañeros de medios libres nos dieron ahí como una lección bien interesante, ¿no? Una vez que se consiguió unir el dinero de las fianzas para poderlo sacar, ellos dieron una rueda de prensa explicando qué son los medios libres, por qué asumen el papel de ser medios libres y alternativos, y qué función tienen los medios libres dentro de la sociedad, porque es una función muy importante, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Y en este contexto de represión que un poco nos pintaba Arturo, pues hay que estar muy al pendiente de la situación, no solo de los medios libres en México, ¿no? Sino de toda la gente que decide alzar la voz, que decide decir no en mi nombre, que decide decir ya basta, porque parece que se nos viene una oleada de represión. ¿Qué digo? No es nueva, ¿no? En Chiapas se viene viviendo desde hace muchos años, en Oaxaca igual, en Guerrero igual, ¿no? Y que es, o sea, no se puede decir que sea un nivel de gobierno, o que sea por parte de un gobierno, o por parte de un partido. O sea, todos los niveles de gobierno, por parte de todos los partidos, y como una estrategia de terrorismo de Estado, pues. Bien, tenemos una situación realmente compleja. Parece que algunos de los factores de esta oleada de represión sean el narcotráfico. Por otro lado está la lucha de los pueblos por su tierra, por su gestión de estos recursos de una manera sustentable. El tema de la energía, este es un tema global. Actualmente estamos en una crisis del petróleo, una crisis de valores, aparte porque no entendemos que el mundo es finito y que no podemos seguir sacándole la sangre a nuestra madre tierra. Otro factor que podría ser las movilizaciones contra unas reformas que son antipopulares, antidemocráticas, que quieren, como la reforma educativa, que quiere hacer prevalecer unos privilegios de una clase por encima de la mayoría del pueblo. Y por otro lado tenemos los comunicadores, los medios libres, que serían la única fuente de información que podríamos decir que está limpia, pues que no está manchada por intereses mercantiles, ¿no? Entonces es complejo el asunto. Ahora, en el caso de las personas que están siendo detenidas, que están siendo reprimidas públicamente, como un show, me imagino que debe ser aquello, estigmatizándolas y he escuchado por ahí que los comunicadores dicen que no son dignos de comunicar porque no son profesionales, ajá, etcétera. Aquí veo que, por las noticias que me han llegado, veo que hay un trato diferencial abusivo, pues por un lado como tratan a los narcotraficantes que han detenido, que dejan libres fácilmente, mientras que a las personas que trabajan en pro de los derechos humanos se los reprime de una manera brutal y inhumana e injusta. Pues que terrible imagen, ¿no?, que están dando no solo al interior del país, sino al exterior, ¿no? Pero al interior, claro, se queda uno hecho polvo, ¿no? Y dice, pero si yo soy una buena persona, si yo trabajo por mi comunidad, si yo me alío con las personas que están trabajando en pro de humanizar mi contexto, de vivir de una manera al margen de esta vorágine, me reprimen. Y mientras, por otro lado, me dedico a ser un sinvergüenza, a robar, a vender droga, a fastidiar a mis compatriotas, pues me dan un premio, ¿no? Esto, aparte de ser terrible, es lo que está sucediendo. ¿Nos podrían hablar un poquito más de el tema del, por ejemplo, el tema educativo, puesto que luego trataremos el tema de un compañero maestro? Esta reforma educativa que ha llevado tantos palos, que nos ha llevado a la gente por luchar en contra, especialmente el 1 de septiembre, si tengo bien entendido, fueron unas movilizaciones de maestros y de gente que estaba en contra, ¿no? ¿Qué es lo que pretendían con esta reforma? ¿Y qué es lo que pedía la gente? Bueno, habría que empezar también por señalar que más que una reforma educativa es una reforma laboral, ¿no?, del magisterio. Ajá. Es decir, o sea, lo que está en juego en esto es los puestos de trabajo, ¿no?, de cientos y cientos de compañeros y algunos no tan compañeros, porque a nivel del sindicalismo en México, ¿no?, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los más grandes, ¿no?, uno de los más poderosos de América Latina, incluso por el número de afiliados, y esto ya es un sindicato, ¿no?, el CENTE, con S, ¿no?, así escrito, que ha sido muy funcional al gobierno, ¿no?, históricamente. Hace como 30 años se desprende de ahí una corriente democrática que es la que se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C, que ha sido, pues digamos, el área más combativa, ¿no?, más más comprometida en este sentido por los cambios al interior también, tanto del sindicalismo mexicano como de las mejoras laborales, ¿no? Es más complejo, desde luego, pero solo para separar que existe el sindicato y la coordinadora, el CENTE y la CENTE. Entonces la CENTE, por ejemplo, ¿no?, fue también muy conocida a nivel mundial en 2006, cuando los hechos de Oaxaca, ¿no?, cuando se crea la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO, ¿no? En la APO, pues todos supimos, ¿no?, vimos cómo había un nivel organizativo muy grande, claro, en un sentido más complejo, de una reivindicación salarial, los maestros acampando en la Plaza Mayor de Oaxaca, unas reivindicaciones muy claras, viene una ola de represión, ¿no?, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, y sale el pueblo llano, digamos, los pueblos indígenas en su mayoría y la gente a nivel de la ciudad de Oaxaca y los barrios, pues a defender a los maestros, y esto va llevando también una oleada de otras reivindicaciones, también de otros sectores. Eso 2006, y yo creo que ahora estamos también viendo una reedición de este tipo de de circunstancias, desde luego, pero también de alianzas que se van tejiendo, ¿no? Me explico, claro, la reforma educativa, la reforma laboral educativa, pues esto se empieza a plantear ya desde hace algunos meses. Los maestros de la coordinadora, convocan, ¿no?, a unas mesas de diálogo con el gobierno, y se dan estas mesas de diálogo, ¿no? El gobierno federal de alguna manera establece esa mesa, ¿no?, para que los maestros puedan decir su opinión sobre todo esto, y se llega verdaderamente a unas propuestas que vienen de la coordinadora sobre, bueno, cómo avanzar sobre esto, ¿no? Lo que está en el centro también del debate de esta reforma es la evaluación educativa, ¿no?, la evaluación a los maestros, y el criterio, digamos, en cortes, pues bueno, así ya fundamentalmente neoliberales, de del tipo de educación que se plantea, ¿no? Es decir, o sea, se evaluaría a un maestro según las circunstancias más políticas que técnicas, ¿no? De lo que son actualmente las corrientes mundiales de la forma de educar a las personas, ¿no? Una función más, menos libertadora y, bueno, y más comprometida con la empresa. Entonces, bueno, evaluar a los maestros en este lado, cuando un maestro, claro, o sea, de alguna manera también por regiones, pues tiene más vinculación con lo que su pueblo le está demandando, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de maestros rurales, ¿no? Hay que pensar que estos maestros que ahora se manifiestan en el Distrito Federal vienen de ámbitos rurales, vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, ¿no? De Veracruz, de regiones que precisamente, bueno, tienen este, los mayores índices de pobreza, pero que a su vez el maestro tiene una función, digamos, más social, ¿no? Más allá de la educativa. Y bueno, estas son las demandas que se plantean en esas mesas de diálogo. El gobierno, pues bueno, de alguna manera juega a estar en este diálogo con ellos, pero por otro lado, avanza en la reforma educativa y avanza en la aprobación de esta reforma. Cuando los maestros lo ven, se trasladan de sus comunidades al Distrito Federal a bloquear este, el Congreso, a bloquear este, algunos de los edificios más emblemáticos o instalaciones más emblemáticas de este, del poder en la Ciudad de México. Y a bloquear justamente el Congreso, a que no se dictamine esto. Entonces, bueno, durante un mes estuvieron ocupando el Zócalo y haciendo este, bueno, acciones ya más contundentes, bloqueando la entrada al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? En sí, o sea, acciones como para llamar la atención sobre este, el tema y sobre todo para que la sociedad nacional pues se diera cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando. Pero, pues una, ahora sí que con nocturnidad y alevosía, ¿no? El Congreso aprobó la ley, ¿no? Así a medianoche y tal. Y bueno, estamos en ese momento, ¿no? Donde se tiene aprobada esta nueva ley laboral que va a condicionar mucho la situación de los trabajadores de la educación. Pero los maestros han optado, pues bueno, por seguir la lucha. Claro, para esto, después de la aprobación, y digamos en el contexto de la ceremonia del grito de independencia el 15 de septiembre, ¿no? Que bueno, pues ya se sabe que ahí se hace una especie de pregón en la Plaza Mayor del Distrito Federal, y esto, bueno, pues el gobierno estatal y federal querían esa plaza limpia y entraron ahora sí que con toda la fuerza a este a levantar el campamento, ¿no? Entonces hay imágenes bastante bestias de la forma, sobre todo las de las estrategias, ¿no? Militares, ¿no? Ya de porque bueno, ya estamos hablando aquí que son diferentes ya, pues bueno, cuerpos armados que entran ahí a hacer estas labores, ¿no? Está la Policía Federal, la Policía del Distrito Federal, cuerpos militares, ¿no? Con un exceso de fuerza, sobre, bueno, que nos asombra, porque pues tampoco es algo a lo que se esté acostumbrado con toda la violencia que podemos vivir en México, ¿no? Pero ahora sí, en un escalamiento muy fuerte, ¿no? Que implica también desalojar a los trabajadores y las viviendas de alrededor. O sea, una planeación como muy de estado de sitio, ¿no? De guerra. Y entonces así, pues tenemos estas imágenes muy bestias, tenemos muchos detenidos, ¿no? Ya también Mónica nos habló y nos hablará un poco más de eso. Pero estamos en el contexto de que este, la lucha sindical, ¿no? De los trabajadores, bueno, se mantiene y ellos volverán también a ver de qué manera se puede echar para atrás también esta reforma, ¿no? Hay un capítulo interesante en todo esto que tiene que ver con el momento político que se vive en México desde la mirada de los movimientos sociales, porque, digamos, como, no sé si decirlo, como una especie de subproducto de lo que fue el periodo de Calderón, ¿no? El calderonismo en México y toda, este, toda esta, pues no sé, ¿no? Todo el enfado social que causó, ¿no? Que causó en diferentes ámbitos, porque desde, ¿no? Desde las clases altas, ¿no? Saliendo a protestar también por el No Más Sangre, que también fue muy conocido, ¿no? Por otro lado, el movimiento estudiantil del 132 hace un año, ¿no? Que también incluía universidades, pues bueno, universidades privadas, ¿no? Una élite de la educación en México. Y ahora llegamos a este momento que de alguna manera, si bien los medios de comunicación, ¿no? Oficiales son muy poderosos, me parece que también ha habido una lectura social más amplia, ¿no? De apoyo a los maestros. No ha sido tan fácil, ¿no? Al poder también este, establecer la criminalización del maestro, ¿no? O sea, hay una coyuntura también bien interesante ahí donde, bueno, pues hay, ha habido otro tipo de apoyo. Todo esto para decir, entonces, simplemente importante señalar que dentro del movimiento magisterial en México, bueno, también hay una diferenciación, lo que decíamos, el sindicato que le es más afín al gobierno y la coordinadora, la CENTE, ¿no? Que es este, de alguna manera el sector democrático. Sí, yo creo que un poco podríamos resumir lo que también nos ha explicado Arturo como pues la intención de imponer ¿no? Un examen que más que valorar la capacidad de los maestros, lo que busca es buscar la capacidad, ¿no?, de hacer como una criba entre ellos y ver los que son capaces de asimilar una educación uniforme, sin valores, y en todo este contexto poder quitarse de en medio a cualquiera dentro de esa visión más crítica del magisterio, que no sea carne de cañón para asumir aquello que le ordenan sin rechistar y mirando hacia adelante, pues, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga una mínima capacidad y una visión crítica y esté dispuesta a llevarla hacia adelante, pues va a ser reprimido, pues, ¿no? Es interesante cuando pasa un fenómeno de esta envergadura así tan traumático como este 15S, bueno, lo primero que pasa es que los medios de comunicación o de incomunicación, como sean los más media estos, lo primero que se hacen eco es de una punta de un iceberg, ¿no? Dicen, ah, mira, palo, sangre, alguien es malo, alguien es bueno, nos polarizan así, ¿no? Pero es interesante este análisis cuando nos paramos un momento y decimos, bueno, vamos a ver qué hay debajo de este iceberg, ¿no? Aparte de esta violencia directa, hay unas causas, hay una historia, hay unos actores implicados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué conflictos hubo previamente? ¿Cómo se ha llegado a ser? ¿Qué intereses hay? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿No? Esto da pues una perspectiva, ¿no? Para luego juzgar cada uno como quiera y qué actitud o qué conducta quiere adoptar frente al problema, ¿no? Entonces, bueno, los medios, los más medias siempre estarán a favor de sacar el morbo, ¿no? El morbillo, la punta del iceberg, ¿no? ¿Sí? A mí me gustaría aclarar algo, ¿no? O sea, es que muchas veces cuando vemos en los grandes medios o en las imágenes el tema de la violencia, ¿no? O sea, la violencia para mí tiene una connotación mucho más amplia que esa, ¿no? O sea, violencia es que gente se tenga que ver obligada a estar en un plantón para defender su puesto de trabajo. Violencia es que la gente tenga que jugarse la vida para defender simplemente el tener una tierra que cultivar, donde vivir. Violencia es que no puedas vivir en libertad. Eso es violencia, pues, ¿no? Que tú tengas que salir a la calle a defenderte. Porque últimamente lo que hemos visto, tanto desde el 1 de diciembre como el 1 de septiembre, como en el desalojo del plantón, es que si se tiene que nombrar algún violento, es al Estado. Uh-huh. Es terrorismo de Estado. Uh-huh. La persona que sale a defenderse no es una persona violenta, es alguien que se está defendiendo de una violencia. Y estamos viendo claramente que los gobiernos, no solo el mexicano, el nuestro también es bastante pendejo, cabrón, digamos. ¿Por qué? Funcionan como psicología de perverso, ¿no? Como psicología de manipulador, encubridor. ¿No? Te está dando por un lado la imagen de que sí, somos democráticos, estamos mediando con los maestros, fíjese que las mesas de negociación y tal y cual, y luego por la noche te aprueban la ley, ¿no? Pero luego ya se encargarán nuestros medios de hacer eco de que somos muy democráticos, porque una mentira mil veces dicha pues se convierte en una verdad, ¿no? Me decía Goebbels, uno de los maestros de la perversidad en el nazismo alemán, ¿eh? Claro. Entonces estamos jugando, bueno, luchando, digamos, nosotros estamos luchando pues frente a un enemigo muy grande que es un gran perverso, ¿no? Que está aliado con otros perversos que son los señores de las multinacionales. Pues aquí tiene intereses pues a nivel de energético, a nivel de recursos naturales. Imagínate cuántas empresas están con los dientes afilados pensando en todo ese oro, todo ese litio, todo eso que hay ahí, diciendo pues que no les sale a cuenta que haya ahí unos indígenas que estén diciendo que ellos quieren adorar a la tierra, cuidar y tener un futuro digno, ¿no? Pues no les interesa, pues lo sacarán del medio. Entonces, bueno, hemos tenido hace un rato otro encuentro con unos compañeros en lucha, en otras luchas, con el tema de la minería. Y aquí en Cataluña hemos visto que la lucha ciudadana, la unión, ha parado proyectos de minería extractiva muy, muy, muy destructiva de los medios naturales, ¿no? Entonces, las luchas sí que valen para algo, pues sirven, ¿no? Porque podemos parar cosas que son muy graves, ¿no? En el caso de México, México es muy grande, claro, no es Cataluña, ¿no? Nosotros tenemos 6 millones de habitantes, 7, si me estiras, y ustedes ahí en el DF pues ya tienen 11, ¿no? Solo es la capital. Hay que mover a mucha gente, ¿no? que ¿cómo se respira en México este tema? ¿La gente está haciendo críticas, está apoyando a los maestros o hay mucha desinformación? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, decíamos que yo creo que también se está viviendo una especie de nuevo ciclo rebelde en México, ¿no? En México en general, en toda su territorialidad, porque esto, pues porque de alguna manera también creemos, entendemos que la violencia ejercida tanto por el Estado como por el narcotráfico en estos últimos 6 años, y de, bueno, siempre, ¿no? Pero vemos que esta guerra contra el narcotráfico de Calderón, ¿no? Una guerra absolutamente absurda en sus planteamientos, ¿no? En sus enfoques, sobre todo porque sacar al ejército a la calle así sin ton y son, ¿no? Pues ha provocado también esa extraña cifra que tenemos entre 60.000 y 120.000 personas asesinadas, ¿no? Ya el solo hecho de no poder contar con una cifra oficial te dice, pues más o menos, cómo está todo, cómo está el patio, ¿no? O sea, no ha habido, salvo algunos ejercicios ahí también de la sociedad civil, de llevar un registro y un conteo de todas estas víctimas. Pero como sea, también no pasó desapercibido para amplios sectores de la sociedad y desde luego, por ejemplo, que también llama la atención de que fue una violencia, es una violencia que ha tocado, ¿no? A una clase, una élite que tradicionalmente nunca es tocada, ¿no? Una élite empresarial, que fue también la que de alguna manera, a su forma y también, o sea, con sus compromisos con el poder, pero también ha denunciado, ¿no? Digo esto porque es interesante en unos momentos en que decíamos que movilizaciones, como por ejemplo fue el movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, ¿no? Que es un movimiento, digamos, amplio de víctimas del narcotráfico, ¿no? De la violencia política, también ejercicia esta guerra contra el narcotráfico. Pues bueno, o sea, tiene estos ingredientes. Por el otro lado, ¿no? Esta movilización del año pasado del Yo Soy 132, ¿no? Que decíamos, bueno, pues o sea, también de una élite de estudiantes de universidades privadas, también tiene un efecto multiplicador, ¿no? De voces hacia los medios, ¿no? O sea, confrontó a los poderes fácticos, ¿no? A los poderes mediáticos fácticos. Se plantó afuera de Televisa para decirles que querían espacios, ¿no? Que se abrieran, que dijeran la verdad, básicamente, ¿no? De alguna manera, esto es un escenario también interesante porque desde luego obliga también al poder a de alguna manera oír más a la calle. De alguna forma, ¿no? Y en este sentido, el movimiento social de siempre, el movimiento campesino, indígena, obrero, popular, pues está también pudiendo meter por ahí su discurso, ¿no? Entonces es un momento en el que aquella élite también ha tenido, ¿no? La élite que sale ahora a protestar, va haciendo suyo ese discurso que viene de la calle y que confronta al poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si es un ciclo rebelde de alguna manera, a lo mejor no es un ciclo rebelde plebeyo como aquel que se planteaba tan interesante desde Bolivia, ¿no? Que fue muy poderoso, pero mantiene de alguna manera una nueva alianza de clases que está cuestionando duramente al poder, ¿no? Lo veíamos ahora también cuando limpian, por así decirlo, ¿no? Para esta famosa historia del grito, ¿no? El 15 de septiembre, que limpian la plaza. Pues verdaderamente, bueno, eso que era la gran verbena tradicional en el DF, que venía todo el mundo a esa plaza y la llenaba, pues vimos que estaba semi vacía, ¿no? Y que, bueno, que el gobierno de Peña Nieto, pues tuvo que traer gente de su bastión político, que es el Estado de México, ¿no? Es el lugar que está ahí al lado del DF, para llenar la plaza, ¿no? Con este fenómeno de los famosos acarreados. Entonces, bueno, que pues desde alguna forma hay algo donde la gente pues también se está posicionando, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, en estas diferentes clases sociales, lo que sea. Entonces, no estoy diciendo que sea una sociedad más crítica, ¿no? Pero probablemente sí es una sociedad mayormente desencantada de lo que se solía hacer, ¿no? Y claro, o sea, ese desencantamiento que le está llegando a la clase media, a la clase alta, y que entonces está mirando con otras coordenadas, ¿no? Y otros referentes hacia el poder y los medios fácticos, ¿no? Hoy por hoy yo creo que nadie desde ahí pues, podría meter las manos al fuego, ¿no? Por la transparencia, ¿no? De los telediarios en México, de los informadores, pues ya se mira desde otra forma, ¿no? Y lo comparamos con apenas hace, no sé, 10 años, ¿no? Sí, bueno, y también no olvidar que, o sea, Gran parte de estos movimientos se dan en un contexto determinado. Normalmente son movimientos espontáneos muy efervescentes que agarran una fuerza así como expansiva muy grande, pero que nos vamos dando cuenta, ¿no?, en muchos de ellos, tanto lo que sería pues el 15M acá, el 132, que tienen pues como una efervescencia de un momento muy álgido, ¿no?, pero que luego también luego es como tiene que haber un proceso organizativo ahí, pues, ¿no? O sea, algo en ese grupo tiene que conformarnos. Y es un proceso que luego lo que da es que vuelven, tienen una tendencia a bajar. Que no quiere decir que en ese estabilizarse puedan o no volver a subir. Pero si nos vamos un poquitico más abajo y a la izquierda, ¿no?, nos encontramos a los que hace muchísimo tiempo nos vienen diciendo, advirtiendo, informando y actuando, pues, ¿no? Y los que hace mucho tiempo que nos vienen diciendo, porque la viven, pues, ¿no?, que las estrategias de la represión son unas estrategias totalmente programadas y que esas estrategias tienen un plan marcado y completamente estudiado, que necesitan de muchos factores, ¿no? Entre ellos podríamos decir que sin una connivencia con la sociedad civil, ¿no?, sin los medios de comunicación que te van a crear, te tienen que fabricar un enemigo, ¿no?, y ese enemigo, por supuesto, no van a ser ellos. Y además tiene que generarte un enemigo que automáticamente te genere terror, ¿no? O me va a quitar el trabajo, o me va a quitar mi estabilidad, o me va a quitar mi clase media, o me va a quitar mi saber qué nos pueden quitar, pues, ¿no? Cuando no tenemos nada. Y creo que, pues no sé, si platicamos del EZLN, de sus bases de apoyo, de las comunidades indígenas en resistencia, de los yaquis, de los compas que están luchando en Viricuta, el movimiento anarquista en el Distrito Federal. Vamos a tratar estos temas, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa para darnos un poquito de respiro, tomamos un poquito de agüita. La cosa es que algo está pasando. La cosa no está, las aguas no están calmas, están revueltas. La cosa no está fina. Y hay un gran desencantamiento y hay mucha gente buscando la verdad. Los medios masivos no la dicen y hay que buscarla de alguna manera. Bueno, pues con esto hacemos una pequeña pausa y seguimos. Una. Se le negó, las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señala muy bien, si me señala muy bien. ¿Quién me va a alborotar? Si me señala muy bien. ¿Quién me va? Se desayunó y se fue a trabar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le gritaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa encuentro hogar de llenar. Siempre que llego cuando podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Bien, pues continuamos. Aquí estamos en Nomada Sin Tópico con Arturo, con Mónica, hablando sobre México, la situación actual. Este segundo bloque vamos a hablar sobre, bueno, dentro de esta oleada de represión, detenidos, represión política, concretamente de un compañero, Alberto Patistán, el cual fue detenido hace 13 años, en el año 2000. El maestro, bueno, de una manera injusta, y todavía hoy está preso, y ha habido otro, hace poco, otro fallo en otro de los recursos en el cual se ha denegado su libertad, pues sin, bueno, porque sí, ¿no? Porque no había pruebas que demostraban su inocencia y no se han escuchado. ¿Podrían explicarnos un poco de este caso, el compañero Alberto Patistán, por qué es detenido? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo podría empezar presentando a Alberto, así como de alguna manera haciéndolo presente en este espacio, invitándole a que acabe y nos acompañe, y decir que Alberto es un profesor indígena, tzotzil. Él es originario del bosque, en los Altos de Chiapas, es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, del EZLN, pero sobre todo Alberto es un luchador social en mayúsculas. Alberto fue detenido en el 19 de julio del 2000 por elementos de la Agencia Federal de Investigación, de la AFI, y él está acusado del homicidio calificado de 7 policías en una emboscada. Aparte, pues, lesiones, robo, daños, portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército. Y el 18 de marzo del 2002, Alberto es sentenciado a 60 años de prisión. ¿Por qué Alberto? ¿Por qué un profesor, un catequista o luchador social es condenado a 60 años de prisión? Sobre todo por luchar. Alberto estaba llevando una lucha en su comunidad, en el bosque, contra el presidente municipal. El presidente municipal, la comunidad no estaba conforme con la gestión que estaba llevando, y en un momento determinado se acercan a Alberto, porque Alberto, pues, aparte de que era profesor afiliado del CENTE, con ese en aquel momento, pues tenía un papel reconocido dentro de su comunidad, de haber participado en diferentes causas. Entonces le dicen, vamos a hacer algo, hay que sacarlo. Se está llevando el dinero, está manejando la comunidad del bosque de una manera completamente autoritaria, arbitraria. Entonces se organizan, hacen una carta al Boris Guillén, si no recuerdo mal, que era el gobernador, y le dicen, no queremos a este señor, a este señor queremos que lo saquen de acá. Supuestamente a los 5 días tenía que haber una respuesta a esa carta. Lo que hubo fue una emboscada. Entonces, no sé, ¿nos quieres hacer, Arturo, un poco el perfil de los antecedentes y del...? Bueno, claro, hay que remontarse al contexto, ¿no? De violencia, de ejercida sobre todo por los grupos paramilitares en Chiapas en ese momento, ¿no? Hay que recordar que solo 2 años atrás había pasado la masacre de Arteal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un contexto en el que, bueno, obviamente estamos hablando de un municipio, el Bosque, en Chiapas, ¿no? Dentro de, no precisamente el territorio zapatista, pero sí en la zona de influencia, y que como muchos otros municipios, pues estaban optando por volverse municipios rebeldes, autónomos, ¿no? Hacia el gobierno, en un proceso, bueno, básicamente autogestivo, ¿no? O a final de cuentas, de toma de sus decisiones, porque estamos hablando de comunidades indígenas que de alguna manera pues tienen también sus formas tradicionales de elegir a sus propios alcaldes, ¿no? Cargos, y que de alguna manera choca también, ¿no? Pues con estos viejos caciquismos, en ese caso priistas, ¿no? De nuevo, del Partido Revolucionario Institucional. y que pues esto, que el gobierno del estado y obviamente también el gobierno federal pues usan de cortafuego para evitar que se contagien con esta atmósfera, ¿no? desde la esfera zapatista, para que puedan pues decidir por ellos mismos. Se entiende un poco que, bueno, desde luego, aunque haya sido esto una petición muy formal de la gente de este municipio al gobernador del estado, ¿no? Al Boris Guillén, ¿no? En ese en su momento, uno de los peores gobernadores que ha tenido el estado de Chiapas. Esto, pues se entiende que la estrategia más bien en este atentado que existe, que mueren 7 personas, que está en esa camioneta pick-up, ¿no? Que va conduciendo el hijo de ese presidente municipal, pues sí tiene cara como de tratar de provocar un incidente en el cual se rompa, ¿no? Esa organización que estaba surgiendo, esa potencia que estaba teniendo el municipio, para optar por sus propias decisiones, ¿no? Porque se frena, rompe todo el proceso organizativo, se frena ahí. Y bueno, tanto en este municipio con otros que estaban siguiendo estos mismos pasos, pues bueno, se detienen, ¿no? Sí, bueno, tampoco es casual que en el 98, en uno de los municipios que pertenece a la cabecera del Bosque, San Juan de la Libertad, en Chabajeval, hubiera un operativo de más de 3.000 efectivos del ejército mexicano y diferentes corporaciones policíacas, que precisamente lo que intentaba romper la organización de todos los municipios que ya existía, pues, ¿no? O sea, incluso en el 95, si no recuerdo mal, se logra que haya una persona en la municipalidad elegido por usos y costumbres y otro que pues incluso tiene que tomar posesión de su cargo fuera del Palacio Municipal. Y conviven, pues, ¿no? O sea, la autoridad reconocida era la que el pueblo había elegido por usos y costumbres, la otra, pues, era del PRI, era una autoridad impuesta que no más figuraba ya en su cargo. Y durante ese tiempo logran convivir sin llegar a una confrontación. En el 98 hay esta confrontación, mueren, creo que son como 10 personas. Y después se da lo que es la del Bosque, pues, ¿no? Entonces, no es casual que sea en ese mismo municipio, en esa zona de influencia, donde hay un proceso de organización, donde tienen que buscar a alguien para poder perpetrar un castigo ejemplarizante, ¿no? O sea, tenemos que parar un proceso organizativo y a la misma vez, si la onda expansiva logra alcanzar, ¿no?, al proceso que en aquel momento llaman de paz, porque de paz nunca ha sido, ¿no?, pero sí a la tregua, al alto al fuego que hay con el EZLN, si conseguimos alcanzar y que la onda expansiva pueda llegar hacia allá, pues mejor que mejor, pues, ¿no? Todo lo que pueda conseguir llevarme entre las patas, pues ahí me lo llevé. Pero sí, lo que ellos buscan es crear como ese castigo ejemplarizante que rompa los procesos organizativos, que la creación de los municipios autónomos que se van a dar ahí no pueda darse, ¿no?, y imponer las estrategias caciquiles de pues del PRI. Volvemos otra vez a esa mentalidad perversa del mal gobierno, ¿no?, que tiene que castigar para, como tú dices, dar ejemplo y de una manera muy traumática cortar procesos que podrían llevar a un desarrollo comunitario social. Esto me resuena a las estrategias otra vez de la CIA, ¿no?, de la terapia de la doctrina del shock. Metemos en shock a toda la población y después viene el señor Salvador, que puede ser Salvador nuestro presidente municipal o algún militar con mucha fuerza, que diga que va a acabar con este miedo que tenemos tan grande al terrorismo, ¿no? Alberto Patistán, ¿un terrorista? ¿Cómo es eso? A ver, Alberto es, como bien empezábamos al principio diciendo, es un luchador. Y es un luchador fuera y al interior de la prisión. O sea, Alberto, desde el primer día que pisó la prisión después de su arraigo, porque él estuvo 30 días arraigado, desde ese día está luchando, ¿no? El primer lugar por donde pasó fue el Cerezo 1 de Cerro Hueco. Allí crearon una organización junto con maestros y otros presos indígenas que se llamó la Voz de la Dignidad Rebelde, y que pues fue la primera huelga de hambre que emprendieron conjunta. A partir de ahí, en el 2004, pues el Cerezo de Cerro Hueco deja de existir. A todos los presos lo trasladan al amate, y en el amate pues se dieron procesos de lucha bestiales, ¿no? O sea, hubieron motines, se llegaron a derribar las puertas, los candados. Se hizo un plantón, que un plantón en el que los presos se negaron a regresar a sus celdas y vivieron más de 2 años en el patio de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Se quedaron allá, construyeron sus casas con lonas, con madera, con lo que tenían, y estuvieron allí durante 2 años. Ahí iniciaron una huelga de hambre, que esa huelga de hambre duró como 38 días, y que se consigue la excarcelación de todos los compañeros que estaban en la huelga de hambre, menos Alberto Patistán. Y no solo eso, ¿no? El gobierno del estado de Chiapas, en su buena voluntad de reconciliar, etcétera, etcétera, etcétera, crea una mesa que le llaman la mesa de reconciliación, que a día de hoy, ¿no?, ha excarcelado a más de 1,000 presos. Pero en aquel momento, ¿no?, justo en la creación, por la lucha de los compañeros, por la huelga de hambre, excarceló como a 137 personas, ¿no? O sea, un proceso de lucha al interior de la prisión logró para que hoy más de 1,000 personas, ¿no?, estén libres y estén en las calles. Después de eso, Alberto sigue luchando en una organización que es La Voz del Amate. Después de quedarse solo, porque todos sus compañeros salieron con esa huelga, conoce a Rosario Díaz Méndez, a Chayo, y los dos son trasladados al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Ahí se junta con otros compañeros, se vuelven a organizar, y de ahí salen pues no solo La Voz del Amate, sino los solidarios de La Voz del Amate, salen nuevos procesos de huelga de hambre, un plantón de familiares en el Zócalo de San Cristóbal de las Casas. O sea, Alberto jamás ha callado, jamás ha bajado la cabeza, jamás ha dudado en denunciar y poner el grito ante una injusticia. Es una persona de muchísima fe, tiene una fe muy, muy fuerte, y yo creo que la fe es uno de sus elementos de resistencia más fuertes y más... es el motor que le mueve, pues, ¿no? Sobre todo porque su fe, ¿no?, la fe como la podemos llegar a entender los no creyentes, no tiene nada que ver con la fe que el profe, ¿no?, tiene y demuestra, pues, ¿no? Es una fe que le mueve ante la injusticia, le mueve ante el dolor de otro, y a partir de ahí, ¿no?, es, y no solo de ahí, pues, ¿no?, porque también es un compañero adherente, es un compañero con unos principios muy firmes en la lucha. O sea, lo que hace es que no agacha la cabeza al interior de la prisión, ¿no? O sea, entiende que en un momento determinado la cárcel lo que te roba es la libertad de movimiento, pero no te roba la libertad de acción y pensamiento, pues, ¿no? Alberto Patistán, un ser humano íntegro, como deberíamos de ser, vaya. Y en lucha. En lucha contra un monstruo que tiene muchos tentáculos, muchas garras, para crear una pantalla mediática cuando le interesa, para sacar del medio a los aliados que molesten, o sea, liberarlos, pues, porque ya no tendrás esa fuerza. Pero es un hombre muy fuerte, porque lleva 13 años encerrado en este estrés y sigue luchando. Un ser humano de una gran integridad, con unos valores claros. Alberto Patistán es un hombre, un ser humano, y bueno, su fe es enorme, es un referente para muchísimas personas, el profe, pero bueno, también tiene desgaste como ser humano. Sabemos que su salud no es boyante actualmente. Hay una operación quirúrgica que le hicieron con un cáncer que le detectaron tardíamente y que no acaba de remitir. Su ojito no está respondiendo bien, pero él sigue luchando. Este hombre, o sea, nació en el mundo al revés, porque si de otra manera tendría que ser un ser que merecía muchísimo respeto, tiene todo nuestro respeto por su dignidad y por su fe, ¿no? Pero le tocó vivir en este mundo ¿Qué podemos hacer por Alberto? Desde aquí, bueno, han llegado algunas campañas, firma aquí, tal y cual, pero bueno, con eso yo no me veo satisfecho. Que, aparte, bueno, de hacer eco de esta situación y tal, pero bueno, las personas que nos están oyendo dirán, bueno, y yo conecto con esta causa, yo estoy también me alío con esta declaración de la selva y me amo a este hombre por lo que está haciendo. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, ¿no? Yo creo que es cuando decidimos acompañar, ¿no? a un compañero en lucha, a un compañero que está en prisión, pues es conocerlo, pues, ¿no? Conocerlo y si es posible también que nos conozca, ¿no? Y una de las formas es primero informarnos, estar informados, estar al pendiente. Para eso, ¿no? Pues vivimos en la era de la información. Y tenemos pues diferentes formas de hacerlo. Una, ¿no? Es pues están las páginas con toda la información. Hay un blog que es de Alberto Patistán. Uh-huh. Es que se nos han ido las direcciones. Sí, yo tengo Alberto Patistán, o sea, shpatistán.blogspot.com. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la dirección del blog del profe Alberto. Después está la Red contra la Represión y por la Solidaridad, que pues ellos están muy muy al pendiente, denunciando, acompañando, alzando la voz con todo lo que está pasando. Está el grupo de trabajo No Estamos Todos, que también están muy cerquita del profe. El colectivo IC, los compañeros de Comán y Lel, que son unos compañeros de Medios Libres de Chiapas, que son pues el documental que estuvimos presentando ayer lo realizaron ellos. La CGT Chiapas, que también pues está difundiendo a cada rato toda la información del profe. Está la dirección del profe a la que le podemos escribir, que es Alberto Patistán Gómez, Cerezo número 5, carretera San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, kilómetro 25, Ejido Los Llanos, código postal 29240, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Esa es la dirección donde se le puede escribir al profe. Y a partir de ahí, pues coordinarnos, ¿no? Uh-huh. Coordinarnos, juntarnos, denunciar, denunciar, denunciar y no cansarnos nunca de alzar la voz junto al compañero hasta lograr su libertad. Bueno, los que estáis escuchando, no os estreséis, por tomando nota, porque esto lo vamos a colgar en el blog de nomadasintópico.wordpress.com, y ahí vamos a poner toda esta información, por si te quieres comunicar con nuestro profe, pues que puedes darle ánimos, apoyo, y si conoces alguna organización que la cual milites y quieran dar su apoyo, pues también bienvenidos, ¿no? A título personal y a título colectivo, ¿no? Y otra de las maneras es, pues bueno, nosotros intentamos en la medida de nuestras posibilidades estar al pendiente y estar cerquita de todo lo que está pasando, ¿no? Somos la adhesiva espacio de encuentro y acción, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Sí, y bueno, ahí estará también la información a través de nuestro blog, ¿no? De la adhesiva y en el Facebook también, ¿no? Habla de estas cosas de la comunicación. Pues si nos buscan como la de adhesiva, ¿no? Spy de Trovada y Acción, ahí vamos colgando también acciones. Mencionar también que justo todo este mes se están haciendo una serie de charlas y de denuncias, ¿no? Tomando en cuenta que allá en México le llaman el mes patrio, ¿no? Con esto del grito, pues aquí una serie de colectivos sugerimos hacer los susurros del México olvidado. Y entonces por allá también en Facebook se encuentran una página que se llama Encuentro Mex. Ahí viene información de diferentes colectivos que estamos tratando estos temas, ¿no? Temas que han incluido la situación del profe. Y que seguiremos haciendo. Y desde luego también, como decíamos, la cuestión de escribir, pues bueno, si no es solo mostrarle nuestra solidaridad y darle el ánimo y todo, también es una estrategia para reventar esos muros, ¿no? Conforme vayan llegando más cartas, conforme no tengan que pasar por esos controles de entrada, pues bueno, es una forma de llamar la atención también sobre que en el mundo pues estamos con muchos ojos por ahí, ¿no? Sí, también aprovechar, porque como leen las cartas, siempre podemos dejar algún mensajito que les queramos hacer llegar. Pues, para el opresor. Para el opresor, exacto. Uh-huh. Bien, pues estamos llegando hasta ahora, ya la cumplimos. Tenemos más temas, quisiéramos pasarnos toda la tarde con ustedes, es muy agradable. Es que somos unos chingones. Sí, chingones, chingones. Y bueno, a huevo. Sí. ¿Hay algún evento próximamente al cual podamos asistir para pues saber más? Bueno, sí, bueno, justamente en estos, ¿no? En esta campaña, digamos, bueno, en este mes, lo que estamos haciendo, ¿no? Del Encuentro MEX, si lo buscan por ahí en el Facebook, pues bueno, el próximo fin de semana habrá también, me parece el fin de semana es el 26 y 27. 27-28. Sí. O algo así, bueno, este fin de semana, viernes y sábado, uh-huh. Viernes y sábado. En un local de unos compañeros también del ámbito, bueno, de los colectivos mexicanos, que se llama La Lotería. Sábado, sí. Entonces es 26 y 27, sí. ¿No? En La Lotería, que está en Carrera de Finlandia número 15, me parece, ¿no? Ahí por donde está Cambias. Digamos que a partir de las 7 de la tarde, el viernes se tocará el tema mujeres, ¿no? También en el ámbito de los feminicidios y todo esto. Y el sábado, bueno, el tema trans, ¿no? Que también vendrán pues algunas compañeras a hablarnos de ello. En medio de todo esto, pues también es el espacio del debate, bueno, siempre es más asambleario, ¿no? que de debate. Y bueno, pues muchas protestas, sí. Y propuestas. Está saliendo una propuesta para hacer esta campaña de envío de postales y cartas al profe. Entonces estamos acabando como de afinarla para entonces lanzarla ya también, tal vez este fin de semana sea. Genial. Ahí nos vamos a ver también, porque otra colectiva, la colectiva Cereza de Chiapas, también se va a presentar allí por vía Skype y la vamos a poder hablar con ellas. En otras ocasiones hemos hablado con ellas y hemos compartido. Así que va a ser dos jornadas bien, bien chingonas, ¿no? Van a ser bien chingonas. Viernes y sábado en La Lotería a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Vamos a seguir repitiendo a lo largo del programa este evento. Y bueno, porque más adelante también hablaremos de la colectiva Cereza, entonces pues ya vamos haciendo eco para que la gente lo escuche y pues se anime a venir. Sí. Perfecto, muy bien. Y seguimos trabajando en pro de los derechos humanos y de este mundo que queremos, que nos lo dé la vuelta, porque este mundo al revés no me cuadra, ¿verdad? No nos cuadra, ¿verdad? Vamos a por ello. Gracias, Mónica. ¿De qué? Gracias, Arturo. Gracias a vosotros. Amados compañeros, pues seguimos.